Yo quiero saber qué vas a hacer hoy. Escucha. ¿Qué vas a hacer hoy? Mami, vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. No pierdas tiempo, aprovecha el momento. Sabe que es mi guacha, aunque en las redes no la muestro. Yo no quería enamorarme así. ¿Qué vas a hacer hoy? Mami, vamos a ver.